Bueno, hay 700.000 personas que ya han salido de Ucrania. Es la noticia de hoy a raíz de la invasión rusa. La situación está muy caliente, está muy fuerte. Yo no sé qué va a pasar. Tengo unas imágenes de Przemysl en Polonia, donde hay 677.000 personas que ya han evacuado su país. Muy difícil. Hoy hubo una reunión en pleno de la Unión Europea, de todo el Consejo Directivo, donde terminaron aplaudiendo a Zelensky, pero ¿qué más hacemos? Ahora, él aspira que le den entrada a la comunidad europea, pero pues quiero recordar un tema muy complejo, y es que Turquía lleva 30 años luchándola y no ha podido, ¿no? Doy esa edad. Pero, digamos, el logro de Zelensky hoy hace pensar que sí es posible que entre a la Unión Europea. Pues la Eurocámara apoyó a Ucrania en general. Claro, pero no mañana. No, pero fíjese, y el ejemplo que usted pone es muy bueno, que es el de los turcos que han peleado por ingresar a ese lugar y no han podido. Hoy, 30 años. Claro, hoy Zelensky sí entiende, y digamos la situación del mundo lo hace ver así, que podría ser más factible la llegada de Ucrania a la zona euro, ¿no? Uy, pero eso yo no creo que puede ser mañana, por lo que he leído. Pero qué tal que sea mañana y usted... Yo les dije, yo... Ah, bueno, yo guardo los audios. Yo, acuérdate que todos pasa los audios con cierta los frecuencia. No, yo no le creo absolutamente todos nada. Los hoy es primero de marzo. Que el Swift, que comienza un programa nuevo. Hoy empezamos con Pauta Bajita. Explotó hoy también la antena de las comunicaciones de Kiev. Están sin televisión, sin murieron nada. 5 personas, pero pues para ellos en este momento no es nada. Pero la situación sí se vuelve ya muy complicada, donde los rusos entren cuerpo a cuerpo. Ahí están fritos nuestros amigos ucranianos. Sí, porque nadie va a meter ahí la baza para No, pelear. El problema es muy difícil por el número de gente. Claro. Eso se puede en las fronteras, pero una vez que entran a las ciudades, ese poco de manes, no, eso es muy difícil. Es pero yo no sé de eso. Tema del día, Nicolás, para hoy. ¿Qué muerto que no sea de tu familia te gustaría que se apareciera? Que se te apareciera, pues. ¿Un muerto que uno se le apareciera en el del más allá? Sí. A mí no me gustaría que ni siquiera fuera mi familia, que se queden tranquilos donde están. Pero nunca se le apareció. ¿Para qué se va a meter? ¿A ti sí? Es que no conozco a ninguno de mi familia muerto. ¿Quién se te apareció? ¿Tu abuela? Mi abuelo. No, mi abuela se me aparece y me lleva a los confines del infierno. ¿Y claramente te jaló las patas? ¿Pero su abuelo se apareció o es un sueño? Un día. No, lo vi. Uy, no. Ahí sentado en una silla. Llevaba 6 meses de muerto, una cosa así. Yo quiero que se me aparezca alguien. Sí, pero no, Si no es de mi familia, no. Mil gracias, estoy súper bien así. A mi mamá se le apareció mi papá. Yo quiero que se me aparezca. Recién muerto. ¿Sí? Sí, yo le pregunté a mi mamá. Pero esos son sueños, uno se queda dormido. No. Hombre, es verdad. Mi mamá es una persona muy madrugadora, se levantó y en la sala, cuando iba hacia la cocina, vio a mi papá sentado en una silla. Y yo le pregunté a mi mamá, bueno, ¿y tú qué pensaste cuando viste a mi papá ahí sentado? Y mi mamá dijo que yo no quería volver a vivir con él. O sea, ya, que se vaya ese clarísimo. Espanto. ¿Qué está haciendo aquí? No, gracias, mil gracias. Increíble. Wow. Bueno, yo no quisiera ver a nadie. Pues yo, lo que pasa es que yo no tengo ningún fallecido, ¿no? Sí. Entonces, pues yo no sé. Pues tengo unos tíos fallecidos, pero cercanos no. Bueno, a mis abuelos, que los vi cuando yo tenía la última vez que me daba abuela, Nayibe, no es la alcaldesa de Bogotá, es Nayibe Nasser Al-Jure. Bueno, tranquilo, la señora libanesa. Si normal, pues Nayibe Rodríguez, ¿qué pasa? No pasa nada. No digo nada, simplemente bueno, que es Nayibe árabe. Pero Nayibe es un nombre libanés, para que sepan ustedes. Y a la abuela Nayibe, la última vez que la vieja tenía... ¿Cuánto? 2004. No, ella se murió en los bichos. Ella creo que se murió en 97, porque se quitaba de la edad y nadie sabía qué edad tenía, pero muy dicen sorpresivo. Que 95. No, pero la vieja perfecta. Cocinaba muy bien. Perfectas condiciones de salud. Pero esa es una abuela, la de mi papá. El papá de mi papá se murió, yo no tendría... 16 años, no me interesaba tampoco, mi abuela tampoco, y de resto, creo que unos tíos, tres tíos. Sí. Una persona sí la quería mucho, mi tía Perla Cristo Nasser. Uh-huh. Y ella se murió. Se murió por, no sé, por algún error médico, yo creo. Uh-huh. Y mi tía Samira, que era la hermana de mi mamá. Sí. Una bella persona, la única que se quedó con ella en Bogotá. Y mi tío Sammy, pues que yo jugaba póker con él de joven. ¿Ah, sí? Pero pues yo no quiero que se me aparezca ninguno. Pero si ¿no? tenías un listadillo pequeño. Muy lejanos. Sí, lejanos. No, lejanos. Es que no es lo mismo la abuela que lo cría uno que la abuela que vive en Venezuela, Barquisimeto, sí, que abuela, no habla español. Pero no, esa misma relación, ¿no? Como que no se y nunca aprendió a hablar español porque mi abuelo nunca la dejó salir de la casa. Nunca la dejó. Sí. Usted se dedica al hogar, mija, y usted no puede hacer nada más. Sí. Nunca la llevó a un cine. Su opinión. Como debe ser. ¿Sí? ¿Aló? Dani, por favor, Nicolás. Pues se le ha tocado el abuelo Abraham, los audios. Abraham Cristo. Pero le tocó ver gente muerta de su familia, digamos, gente que se muriera. Nunca he visto nada. Nunca he visto un muerto en mi vida. No, tampoco, nunca. No. Nunca en mi vida. Y cuando el cajón está abierto, yo digo, no, ay, no, vayan por allá. Yo también, yo nunca me acerco al cajón ni por cajón allá. Abierto es muy complicado. A mí también. Mi mamá mandó taladrar el de mi papá. Para que no lo abrieran. O sea, ¿tú no viste a tu papá muerto? No, ya lo había visto vivo, ya con eso tenía, mira, es suficiente. Como 2 horas. ¿Sí? ¿De verdad? Oiga, Nico, sí. Pero usted sí tiene un recuerdo muy malo del viejo. No, yo quería mucho a mi viejo, pero pues... No, que lo va a querer. Siempre jura en vano por el viejo. Pero siempre que es una mentira, jura por el papá. Tenía sus bemoles. ¿Qué amor puede ser ese? No, pues yo lo quería, pero tenía sus bemoles. No, pero usted jura siempre en vano por su papá. Bueno, pero él lo juro por mi papá y uno sabe que eso es mentira. ¿Qué estilo es ese? Cuando saca el papá es mentira. Bueno, el tema del día otra vez, Nico, bueno, para no perder como la causa. ¿Qué muerto que no sea de tu familia te gustaría que se te apareciera? ¿Por qué? Bueno, pues yo leería de una vez algunos y ya lo pusieron a tiempo. A ver si alguien dice algo chévere, ¿no? Chévere. Este fin de semana se está pasando, no. Yo voy a leer solo el tema del día. Uh-huh. Me gustaría que se me apareciera mi abuelo, que murió en un naufragio en los 50. Uh-huh. Buen dato. Bueno. Juan Pablo de Moya. Bueno, 5-4, chévere. Buena historia. Pero acuérdense que no es la familia. Exacto, o dejamos la, no familia. La familia. ¿También? ¿Pero dejémoslo? Pues incluyámosla, porque yo creo que es el primer, sí, lugar al de uno. Donde uno, no, se, es que yo no dos. Quisiera que se me apareciera nadie por ahora. Tengo dos alternativas. Podría ser Michael Jackson y que hiciera un show de baile, o Rafael Orozco y que cantemos Dime Pajarito a las 3 de la mañana. Mire, bueno. Juanse, mire, nota. 5-4. Muy buena la de Rafael Orozco. La abuela de Nico Samper con una lata de atún para un vecinito que tengo, dice Edwin Acuña. 5-8. Y los que no me gusten no los pienso leer. Me encantaría que se me apareciera Pacheco para poder pedirle que me dijera con su hermosa voz: ¿quiere cacao? No, mejor que le diga Juan Gabriel de Rivera. Sí, no, hijo. Armando Pérez dice que es aparecer. Nico, ¿le puede poner una nota? 0-1. No, 0-0. No, 0-1 para que desaparezca. Ponga 0-0, Nico. No, no, 0-1 porque escribió. Con respecto al padre de Nicolás, me encantaría conocerlo y aprender su técnica de cacería con arpón y calzoncillos. Yo la sé. Un grande donde esté. Eso es un invento mío, no, por supuesto. No, pero eso era cierto. Son los mejores. Yo se lo conté. Yo me inventé esa historia de que se tiraban calzoncillos con arpón. Es que sabe que yo lo vi alguna vez, no voy a contar quién. Buena tarde, en mi caso sería Ayrton Senna. La razón es vivir la adrenalina de la velocidad con el que para mí es el mejor piloto de la historia de Fórmula 1, Juan Camilo Cubillos. Nota, Nico. Bueno, 5-4, él quería ver a Senna. Iván Ochica, ninguno. Eso es que si le aparezca un muerto debe ser un tema muy salvaje. Y para terminar infartado en un hospital, mejor dejemos así. Un saludo al piripi. No, yo no leo saludos hoy tampoco. Uy, no, no más. Uy, pero qué caro. Alana Rokovich, Marilyn Monroe, le preguntaría por qué lo envenenó con atún, o la abuela de Nico, y me he hecho un polvo espectral. No, Tanico. Bueno, 5-4. Confundió ahí como que los personajes. O Pedro sea, Juan Moreno, para que cuente todo lo que sabía. ¿Qué fue por lo que lo mataron? Bruce Lee, para que me entrene como en retroceder, nunca rendirse jamás. Él nunca salió en esa película, brother. Listo, ese es el tema del día. Bueno, Nico, hoy tenemos mucho que decir y mucho que contar. Ya está también Zelensky con CNN. Sí. Una entrevista muy extensa de Zelensky. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero está tomando por lo menos el precio y altísima popularidad. Sí, el hombre está ganador. Está en su mejor momento, sí. Pues, de cresta de la ola. Histriónica, ¿no? Sí, su mejor época actoral creo que es esta. Y anda con una camisetica verde muy normalito, la. Un t-shirt. Bueno, vamos con música, mire, por favor. Listo, vamos a comenzar hoy con Lighthouse Family y un tema de su álbum Whatever Gets You Through the Day del 2001. Esto se llama Happy. En los originales, Animalandia. Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. Un equipo internacional de científicos, estos son, para mí, notas tristes de los animales. A ver. Bueno, no llore, no llore. Sí, triste. Hombre, encontraron una bacteria de casi un centímetro de largo. Yo no había visto bacterias de un centímetro. Esa ternura, pues. Mírenlo bien, una bacteria, la bacteria es lo más inmundo que hay. Una bacteria de un centímetro. Causante de todas las infecciones. Un centímetro. Estoy con 4 bacterias de esas en el estómago. Una jirafa. Exacto. La encontraron en un manglar. Qué linda palabra, manglar. En la isla francesa de Guadalupe, en el Caribe. Eso es muy caliente. Territorio de ultramar. De francés. Sí. El insólito ser se puede ver a simple vista. Eso no tiene nada que ver con las bacterias. Organismo unicelular solo visible al microscopio. La descripción de bacteria es organismo de infección que solo es visible a través de un microscopio. No es que usted la ve y se le pone en la mano y usted ve la bacteria. Claro. Notas tristes de los animales. ¿Y qué produce esa bacteria, sabemos? No, espere, es que yo voy a hablar, pero yo no quiero excederme mucho. Pregunta. El tamaño habitual de una bacteria es más o menos 0.002 milímetro. Y esta mide 1 centímetro. Sí. Nicolás. No, por eso, es que me parece. Es unas 50 a 100 veces más grandes que las bacterias que se consideran gigantes. De las pequeñas es como 3.000 veces menor. Mayor. El ejemplar se llama Tiamorgarita magnifica. No, es una ridiculez. Conclusión. La bacteria posee casi 12.000 genes, el triple de lo habitual. 12.000 genes una bacteria. Y el organismo tiene 500.000 de copias de este genoma. Una cantidad sin precedentes. Conclusión. Pues hace al menos 600 millones de años, la vida pasó de sencillas y solitarias células a seres multicelulares que acabaron evolucionando sí. En organismos tan complejos como el ser humano. Nico, yo no sé qué produce esa bacteria. Yo le propongo que nos vayamos a la isla Guadalupe. Exacto. Y que hagamos... Claro. Notas tristes de los animales. Una bacteria no puede tener 1 centímetro. O sea, yo la veo y la mato, la asesino con mis manos y después me las lavo. Bueno, tranquilo. Bueno, pero esa es mi nota, pero ¿le parece una nota triste de animales? Sí. Muy triste. Bueno, a ver, Mónica, me contó un pajarito que tú tienes notas de animales. Sí, pues imagínense que a 30 kilómetros de Bogotá, es decir, en Cota, existe un bioparque llamado La Reserva. En este lugar, que tiene 1,5 hectáreas, gigante, pues tienen muchos espacios que emulan ecosistemas típicos colombianos, que emulan desde la selva húmeda tropical hasta el bosque alto andino, y lo que hacen es llevar algunos animales que han sido decomisados por mafias, por traficantes. Claro. Refugio. Como un refugio. Sí. Tigrillos improntados, búhos mancos, un loro que se arranca las plumas. Ay, qué bello. Una lechuza sin ala. Pues en el bioparque La Reserva encuentran este hogar. O sea, ¿pero solo animales enfermos? Sí. Eso es claro. Nota triste de los animales. Sí. Todos son limitados físicamente. ¿Por qué no llevan un tigre de Bengala? Es triste, pero no, porque mira que es un lugar. Están dando claro, una segunda oportunidad. Claro, y por eso es que ellos emulan ciertos ecosistemas. Por eso se van en sus hectáreas y se van en ese recorrido amplio para que cada uno de estos animales sientan que están en un lugar adecuado y tengan una segunda oportunidad. ¿Cómo se llama? Se llama Bioparque La Reserva. Wow. Quedan notas tristes de los animales, animales mutados, animales imperfectos. La pobrecita. María Juliana, por favor, Nico no le importa. Si esta es una nota triste. Jure de los en vano animales. Por el papá. Sigue, por favor. Pues es que una mujer en la Florida, una mujer de 46 años, fue arrestada ayer. Ella vive en un séptimo piso, bueno, vivía en un séptimo piso en Clearwater, esto queda en la costa oeste de la Florida, y estaba ahí con su novio, tuvo una pelea con su novio, pues ella en medio de la pelea, en medio del desespero, decidió coger el perro de su novio, un pug, y tirarlo por el balcón, siete pisos. Tiró el perro, después las llaves del carro y el celular. Claramente el perro murió, la mujer fue arrestada ayer. ¿El carro cómo está? Bien, Nicolás, es que tiró fue las notas llaves. Notas tristes de sus animales. Nico debe estar pensando en el carro. Esto es una nota humana. Perdón, es una nota animal. Seres sintientes. Por un séptimo piso, Nicolás. Terrible. Sí, seres vivientes. Sintientes, así es. Bueno, pues esto no avanza nada, pero buena sección, ¿saben? Es me que gustó. Estamos libres. Picaditos. Me gustó, pero me gustó mi nota de la bacteria. Yo me quedo con mi nota. Muy picochona, ¿no? No, qué picochona, larga de todos, pero bien. Debe estar buscando luchas. Pero tranquilo, hombre. Bueno, entonces ahora nos vamos con... ¿con quién es, Ala? Con Emilio. ¿Qué hubo, Emilio? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Yo bien. Hombre, bien. ¿Cómo van ustedes? Bien. Lo mismo que antes, el mundo al instante. Muchas gracias, señor juez. La fiscalía resta. Bueno, pues ahora vamos a oír. Continuar. Vamos con un clásico de los 80. Esta canción, pues hablando de Rusia y de todo lo que está pasando, esta canción es de una película sobre la Guerra Fría que se llama The Falcon and the Snowman del 85, película de John Schlesinger. Y la hace David Bowie con un gran guitarrista de jazz que es Pat Metheny. Aquí está This Is Not America. Hoy, en el concierto de la noche, Live Aid 2005 Parte 2. Con leyendas como Elton John, Brian Wilson, Bon Jovi, Pink Floyd y muchos más. No te lo pierdas a las 8 de la noche en El Sabor de la Noche, después de los originales, solo por la FM 94.9. Dirige Emilio Sánchez. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy, pues, en un día como hoy siguen poniendo cortinas cantadas, pero no, me gusta, pero es ya buena, es buena. Deje, hermano, deje que yo tengo derecho a hacer mi reclamo. Usted pues es el director, pero la parte musical no. Bueno. En un día como hoy, nació Glenn Miller. Glenn Miller nació en el 904, murió de 40 años, y se cree que a él le dispararon los animales y tumbaron el avión que iba o de Alemania o América, o de América a Europa, no Alemania, perdón. Oiga, me lo bajaron y nunca se encontró el grupo, ¿no? Claro, nada. No hay cuerpos de Glenn Miller. Muy bravo. ¿Ah? De hecho, oficialmente a él no lo han podido declarar muerto. Él lo declaran... Desaparecido. Sí, desaparecido. Uh-huh. Bueno, pero Emilio, ya estaría muerto por su avanzada edad. Ya lo podemos Nadie declarar lo sabe. Muerto. Pues perdón, sí. Tendría 120 años. Hay gente que hemos hablado aquí que es mayor. No, pues nadie lo sabe. Los japoneses. Ah, bueno, japoneses, por eso. Nació en 1904, tendría 100... Uy, qué pucha, perdón. Tendría 118 años. Apenas. ¿Apenas para qué, Nicolás? ¿Para morir? Lo declaro muerto. ¿Qué vamos a poner, Emilio? No, hombre. Vamos entonces a recordar a la orquesta de Glenn Miller, que es una orquesta que sigue hoy en día. Y este es un álbum que ellos hicieron ya muchos años después, tras su muerte, con digamos que versiones de sonido un poco más moderno de los clásicos del maestro Glenn Miller. El disco se llamó En The Digital Mood, y aquí está esta versión de Moonlight Serenade. Oh, grandes recuerdos de mi amigo Glenn Miller. Me estaba pensando cuando oía esto en Maluma, no sé por qué. Ay, hombre, mire que yo pensé exactamente lo mismo. ¿Por qué? Siendo mejor Maluma. Claro, y yo pensaba en la película Cásate Conmigo, y Maluma tenía en una escena como 20 cadenas de diamantes y en cada dedo 20 quilates de diamantes. Es que de verdad. No. Y pensaba en Glenn Miller. Emilio, era como Benny Goodman, clarinetista, ¿no? Es que no lo tengo demasiado claro. Bueno, sí, qué divinidad. Moonlight Serenade. Serenata a la luz de la luna, María Juliana. ¿Te gustó? Divino. Espectacular, divino, sí. Eso es del año 40, Emilio. No, claro. Puede ser de posterior. Eso es del 40, pero esta grabación es del 84. No, por eso no podía ponerla del 40 porque no se oye nada. No, claro que amor. Y en el fondo del mar ese hombre muriendo así con el clarinete, no, era muy fuerte, con unas balas en las piernas de los alemanes. Bueno, sigamos con nuestros homenajes. Nació el creador de la tercera dimensión en la pintura. Un hombre del Renacimiento que se llama Sandro Botticelli. No, hombre. Ah, Nacimiento de Venus. ¡Hombre! No, después de eso, ¿qué? Está en la Galería Uffizi en Florencia. Uno de los cuadros más bellos del mundo. Sandrito Botticelli. Y en un día como hoy nació otra leyenda antigua. ¿Quién? Un viejo Harry Belafonte. ¡Hombre! ¡Ídolo! Doña Josefina le gustaba el Jamaican Farewell, ¿no? Música jamaiquina, sí, ¿no? Mucho calipso. Año 27, Emilio, ¿algún aporte de don Harry Belafonte? Buenísimo. La onda de Sidney Poitier, de toda esa gente, exacto. Obama, toda esa gente. Él, de hecho, fue uno de los primeros grandes activistas afroamericanos que tuvo el entretenimiento en Estados Unidos. Él, y está vivo, ¿no? Apoyaba, sí, él sigue ahí. Él apoyó mucho a Martin Luther King y a toda esa gente. Y sí, vamos a recordar esta canción de él, Jamaica Farewell. Oh. Y con esta música me transporta Bad Bunny, no sé por qué. ¿Por qué Bad Bunny llega a mis sentimientos cuando oigo a Harry Belafonte? No, es natural la relación, es desvinculante, es que son de inmediato. Ese. Tiene mucho sentido. Demasiado romántico. No, es vinculante. Sí, lindo, lindo. Estamos muy, de verdad, estamos muy precoces en las asociaciones. Ah. En un día como hoy, Javier Bardem nació en el 69. Grandísimo actor, sí. Ganador del Oscar. Y pues le recomiendo una sola película que les he dicho y que merece toda la atención verla, y ojalá algún día tengan la oportunidad de verla, especialmente en cine o en video o en plataforma. Se llama El Buen Patrón. No la olviden. Bueno. Okay. Pues arrasó en los premios Goya, pero es que ese man se hace un papel muy fuerte. Y en un día como hoy, pues nació Justin Bieber. Yo sí dejo que Emilio, ay, Dios, que Mónica, que María Juli se expongan. Nació en el 94, se hizo pipí en la Rebeca en Bogotá, pero por favor, bueno, adelante. Pues sí, cumple 29 años Justin Bieber. Vamos a recordar un tema de su álbum más reciente. Esto se llama Ghost. Bueno, de la música romántica italiana, Lucio Dalla falleció en el 2012 en un día como hoy. Ay, pero recuerdo una canción tan bella. ¿Quién? Y la oí en un sitio tan lindo en Italia, Lucio Dalla. Sí. Y la canción pues fue muy bonita. Yo no sé qué tan famosa es en Colombia. ¿Cuál? Pero Emilio, yo quisiera que pusiéramos esta cosa. ¿Qué opinas? Me parece maravilloso. Recordemos entonces a Lucio Dalla con esto que se llama Caruso. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Voy a dar el nombre del barco para no generar la tentación de las manitas de colibrí, ¿no? Claro, que son muy rápidas, sobre todo en las niñas, ¿no? Son muy veloces. Muy veloces. Si fuéramos tan veloces, ganaríamos el arepazo. Sí, sí, es que sí, eso claro, es lo raro, deberían teclear mejor. Eso es lo raro, que es que buscan mal. Es carado. Pues tengo un barco que tiene 225 metros de largo, tiene 30 metros de ancho y tiene 40 metros de altura. Uh-huh. Aquí le veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene 15 pisos de alto. Uf. El barco es muy bonito. Tiene 450 tripulantes y tiene 547 apartamentos. Apartamentos que van, no hay camarotes, apartamentos que van de 22 a 200 metros cuadrados. Wow. Pero el barco tiene la particularidad, bien, de que venden los apartamentos, o sea, no es alquilar. Ah, o sea, usted compra un... Ah, o sea, claro, no es alquiler. Usted, no, usted paga desde los 20 metros por $325,000 hasta 8 millones de dólares por el apartamento 200 metros cuadrados. Pero si se mira 200 metros cuadrados en un barco, brother... ¿Y cuánto es que yo valen jamás los compraría? ¿Cuánto van a los 20 metros? 325 mil. No hay peligro, pues, que no pague. No. ¿Pero por qué no los deja tranquilos? Aunque hermano, me gusta, ¿ah? Porque es sin ventana. Seguramente ese de 20 metros está hermoso. No, señor. ¿Tiene ventanas todos? ¿Todos tienen? No, debe haber alguno que no tiene ventanas. No, señor. 20 metros en el mar, usted no los ha visto. Usted lo máximo que esto es el camarote de tripulante. 20 metros. Cama y no salvavidas. Tiene ventana. 5 por 4, 20, tiene, todos tienen. Bueno, el tema es que es un barco diferente. El barco va a partir en el 2024. Lo construyeron en los muelles de Brodospit, en Croacia. Ah, mire, pues. Comenzó la construcción en el 2016, ya terminaron. Y bueno, pues es una experiencia maravillosa. Pero el barco solamente hace una vuelta. Da la vuelta al mundo. Eso es todo lo que va a hacer. No, nada más. Entonces usted simplemente... ¿No? Usted se va con su pareja y usted se monta y... Da la vuelta al mundo. Y es lo que llaman, los nómadas digitales. Con toda la tecnología. Claro. Con todas las amenidades. Es más, nos podemos ir usted para allá. Se monta y da toda la vuelta al mundo. Y hacemos los originales desde el barco. En el 2024 arranca. Sí. ¿Cuánto tiempo se van a demorar en dar la vuelta al mundo? Esa es mi pregunta, gracias. En meses, en días. En lo que quieran, en horas, en milisegundos, lo que quieran. Ah, vale, perfecto. 10 segundos faltan. espero que hayan contestado todos. Orlando, 250 días. Eso es más o menos 8 meses, 10 días. Mónica, un año y medio. Eso son 18 meses. Nicolás, un año y 9 meses. Eso es casi. Perdón, 2 años. Y María Juliana, 10 meses. ¿Tenemos un perdedor o una perdedora? Oh. ¿Quién será, Dios mío? Qué momento, ¿no? Qué momento. Qué momón, ¿no? Bueno, bueno. Bueno, comienza el repaso a moverse. A ver, la tabla. Que las dos de la punta. ¿Se mueve el tablero? Menos uno para Orlando Rivera. Uy, se movió el tablero. ¿Cómo te sientes, Orlando, arrancando así? La corrección. De nervios. Primera etapa. Es el NB Narrative, correcto, se llama el barco. Pues hay unas fotos espectaculares de todas las vainas. No, pero yo no, o sea, yo creo que uno se mata con la señora y eso. Tú quieres con un amigo a tomar trago 3 años y medio y terminar en un hospital muriéndose, claro, en cualquier puerto. Sí. El viaje, pues es que yo lo que les dije de que uno compra la vaina es que es largo, mijo. Claro. El viaje dura 3 años y medio. Oiga, siempre, ¿no? Uy, sí. Despacito, es que ellos dicen... Lo que un barco normal hace en una semana, nosotros nos vamos a gastar 3 meses. Ah, no, es que no hay, no, no, no. Para es que uno no se maree. En todas partes. No tienen afán. O sea, es sí, un no, viaje absolutamente divino. Si yo no tuviera nada que más que hacer y tuviera 80 años, yo me monto, brother. Yo también. $1,000,000. Ahí me quedo. Que me lleve ahí. 125 la parca. Mil para comprar el más chiquito. Pero, no, pero lo que se va a gastar en todas partes, por ahí $1,000,000 necesita. Ah, sí, claro. No, eso sí. Pero es que tienes toda la. Pues sea. ¿Restaurantes adentro? Pero ¿para qué se baja uno? Pero hay que comprar cositas en los pueblos. No, pero porcelana y eso, ¿para qué? ¿Cómo así que para qué se va uno? No, pero ¿cómo para qué se baja uno? Es rico tal loco. Uno ahí en su cuarto. Oiga, este. A conocer todo el mundo. Bueno, ¿cómo va el arepaso? Desde la ventana. Pues Orlando tiene menos un punto y el resto estamos en ceros. No, hombre, se mueve el tablero. Ya despegamos, por favor. Yo lo haría. Uy, yo también. Pero sin embargo, a este edad, María Juliana, pues, que falta oficio. Si tienes toda la vida por delante. Después, si tuviera toda la plata, me iría. Y cuando es más, entre trabajo, más joven, mejor. Entonces vamos con música, Mónica, por favor. Bueno, vamos con esta canción que hizo Janelle Monáe con Fon. La canción se llama We Are Young, una canción del 2011. Pues voy a hablar de una ciudad pues que se ha hecho muy famosa por la cantidad de rusos que hay. Queda en Andalucía, cerca a Málaga, a 45 minutos en taxi. Se llama Marbella. Hay revistas en ruso, hay una emisora rusa y hay anuncios en ruso, en alfabeto cirílico, el que usted maneja, Nico. Lo tengo clarísimo. Bueno, hay 2.300 personas rusas en Marbella. Pues esto es increíble que ellos sean los dueños de Marbella. Tienen mucho dinero y son lo que llaman los oligarcas rusos. Marbella es sinónimo de calidad de vida, sol y formas infinitas para gastar. Y a los rusos les encanta. Pues hombre, ya una chica maneja Ventura Properties, que es la que le vende los apartamentos a los rusos. Los rusos tienen el 20% de las viviendas de lujo de Marbella. Sí. Y no es un sitio barato. La huella del dinero ruso en la costa es siempre opaca. Y si el rastro del dinero legal es más complejo. Procedencia ilegal es aún más complejo. Pues hombre, los rusos están en la jugada. Son dueños de todo. Barcelona también tiene mucho ruso. Quería contar de un puerto en Barcelona que se llama El Porvel, donde hay yates grandes como el Marina Barcelona y otros. Y hay un yate de 140 metros en Marbella de Eslora, que permanecía ayer oculto por un gran caparazón en los talleres. ¡Hombre! Se trata del Mai Solaris de el señor Abramovich, de $600 millones. No me diga. Le cuesta mantenerlo $60 millones al año y su tripulación mensual es de 60 personas. Pues aparte de ese hay otro, el Valery. Tiene solamente 85 metros, costó $140 millones y es de Sergei Chemezov, un militar ruso. Están reparando el Aurora, Nico, por si le interesa. Hombre, sí. Un yate de 80 metros que costó al emperador ruso Andrei Molchanov, sí, $120 millones. ¿Ninguno? Tiene está, bandera rusa. Está muy traqueado. Están matriculados en las Islas Vírgenes, en las Bahamas, en las Islas Caimán. Ay, pero niñas, si quieren montar en esos yates, les toca meterse con viejitos. Esos muchachos que en esos yates jóvenes no hay con esos. Sugar Daddy. Ricos, ricos, por favor. Estábamos hablando, era del barco. No, pero pues también hay que montarse. El viejito estaba, el barco era viejito. La familia Levenstein. Me dice que la familia Levenstein se vio obligada en el año 40 a vender un cuadro que se llama Bildmithausern. El cuadro original de Kandinsky, entre otras. ¿Por cuánto lo vendió en su momento el dueño, que era Robert Levenstein? Lo vendió por 160 florines. Ellos habían comprado el cuadro en el año 1923 en 500 florines. Okay. ¿Por qué tan barato lo vendió? Sí. Porque después de muchas investigaciones parece que el museo, en tiempos de persecución judía de los nazis, obligaron al hombre a que vendiera el cuadro a un precio infinitamente menor al que costaba. Bueno, ese cuadro fue colgado en un museo en Ámsterdam durante muchos años. La familia llevó un litigio, la familia Levenstein, para que fuera devuelto el cuadro a su colección. Hoy el ayuntamiento de Ámsterdam dijo, tienen toda la razón, esto es arte robado. O sea, nuestro museo robó a su papá haciéndole vender esto muy barato, sabiendo que él estaba jodido por la persecución nazi. ¿Cuánto vale el cuadro? 20 millones de euros. No. Es que yo le tiro unos manes muy ricos, brother. Usted se tira un. Pero si es uno de los cuadros. ¿Y entonces se lo devolvieron o le pagaron? No, le devolvieron el cuadro. Le devolvieron el cuadro. Sí. María Juliana, por favor. Bueno, pues este hombre se llama Juan Hernández. Él vive en Nueva York, en Uniondale, puntualmente. Y se acaba de ganar en la, con la lotería de Nueva York, con las que raspa uno. Sí. Diez. ¿O raspa? Okay. 10 millones de dólares. De eso, sartén. Ojo, eso no es lo chévere. Bueno, sí, se ganó 10 millones de dólares. Malo. Pero pilas, sí, le fue bien. Este mismo hombre se había ganado la misma lotería hace 3 años, en el 2019. 10 millones de dólares también. Rompió con todos los estudios acerca de probabilidad. Muy raro, ¿no? Y de hecho, la misma lotería, la propia lotería de Nueva York, dijo que las probabilidades de ganar el premio mayor son de una en 3.521.600 veces. Y este hombre en 3 años lo ha logrado 2 veces. 2 veces. Su único comentario fue, a ver, todavía no he podido terminarme de gastar los 10 millones que me gasté en 2019. Que me gané en 2019. No, pero qué pues, grande. Que no importa, que yo le recibí su resguardo. Nico, ¿no? Ídolo, me parece. O sea. Bueno, Emilio, bueno, leamos tweets primero. Sí. A la pregunta, Nicolás. ¿Qué muerto que no sea de tu familia te gustaría que se apareciera? ¿Por qué? Pero dijimos que qué muerto. Ah, bueno, también de su familia, si quieres. Sí, claro, sí. Claro, está leyendo el famoso, papel, hombre. El que sea. Yo no sé qué está leyendo, pero quedamos en otra cosa. El paper. El en paper. En España hay mucha actividad de la mafia, man. Solo leo temas del tema del día. Será muy feliz que se me apareciera Lady Di, dice Olga Llanedo Osorio. ¡Hombre! La reina de corazones. Nota, Nico. No, él es 01. Manden el link del barquito, dice Roberto Bello. Gracias. Me gustaría que Jackson Pollock se apareciera y le diera el visto bueno a un cuadro que estoy pintando en mi cielo raso. ¿Recuerdan el inconspicuo? Claro. Mientras se onanizaba. Sí, claro, 5-4. Y pintó esa belleza. Sí. A Benny Hill para que le diera cátedra y buenos chistes al manager de la Pepitoria Toretto Camargo. Me gustaría que se me apareciera el difunto senador Roberto Gerlain. Seguro se me aparece dormido, así no tengo que ir a urgencias o levantarme a bañar. Si se me apareciera Tito Mugabe cargando en brazos a Otavenga y me dice que estamos esperando, no lo dudaría, me moriría con él. No, talito. 5-8. que se me apareciera Jaimito Marilyn Monroe para que me cuente cómo era de brutal la fusión de los cuerpos con su amante Jack Kennedy. ¡Qué hombre! Buenas tardes, damas y caballeros. Me encantaría que se me apareciera Erwin Schrödinger para que me ayudara a entender la mecánica cuántica como solo él sabría hacerlo. Mire usted. ¿Cuándo? Diane Spencer, dice Carlos Gómez, aunque le duela a Jaime, pero es que eso es mucha mujer para el bofe de Carlos. Lo escribo con K porque ese man fuera de feo es como raro. Diane Spencer, qué mujer, ojalá tuviera un sueño húmedo y con lluvia dorada. ¿Cómo? Con esta madame. Uy, pero... Nota, Nico, Carlos Gómez, bien, Carlitos. 5-8. Me imagino un golden shower con Lady, esa es una mujer muy elegante, mío. Para mí sería increíble que se me apareciera sentado en mi piano Tom Jobim y se pusiera a cantar. No voy a decir qué canción, pues porque le saco la piedra a María Juliana. Claro. Guache, sería con Maradona y Diomedes Díaz. Qué bonito sería ver cómo se hacen pases entre los dos. Hasta de pronto me voy al cielo con una sobredosis de felicidad. Bueno, tranquilo, no, hombre, 5-4. Steve Irwin, el cazador de cocodrilos. Le preguntaría qué se siente morir en su salsa. Recordemos que el aguijón de una mantarraya lo atravesó en el corazón. Sí, claro. Claramente es un stingray, que es un tipo de mantarraya. Claro, claro, me acuerdo de eso. Hola, esa parte. Chief, ya a mis años me da pena decir que me gustaría que se me apareciera don Valentino Liberace para que me enseñe a cantar bien agudo. Willie Nelson, nota, Nico. 5-8. Me gustaría que se me apareciera Petro porque ya sabría que no puede ser bueno, presidente. ¿Qué pasa, tranquilo? No, buenísimo. Aparece Petro, pues ya sé que no va a ser presidente. No, tan no, hombre, te quiero. Es un gran tuit, 5, brother. 4, es muy fino. Quisiera que se me apareciera el mismísimo Maradona. Char Chachar, a ver si revela sus secretos. 0-1. Deje. Listo. Emilio, ¿cómo vas? Bien, bien, ¿cómo va todo? Tranquilito. ¿Cómo bueno, pero usted? Pongamos bien. Musiquita, no te he vuelto a oír. Listo, pues hoy voy a hacer el último concierto del ciclo de conciertos del Sabor de la Noche. Hoy voy a hacer la segunda parte de lo que fue el Live Aid del 2005. Y recordemos que el Live Aid del 2005 fueron varios shows. Fueron uno en Londres, otro en Berlín, otro en Edimburgo, y este fue en Filadelfia, y de ahí viene esta canción. Vamos a ver a Stevie Wonder con Rob Thomas con invitado especial haciendo esta versión de Higher Ground. Hoy en el concierto de la noche, Live Aid 2005 parte 2, con leyendas como Elton John, Brian Wilson, Bon Jovi, Pink Floyd y muchos más. No te lo pierdas a las 8 de la noche en El Sabor de la Noche, después de los originales, solo por la FM 94.9. Dirige Emilio Sánchez. En los originales, El Mundo al Instante. Dentro de las cosas interesantes de esta semana y del fin de semana pasado, corrijo, está la Semana de la Moda en Milán, que después de la de París es la segunda más importante del mundo. Lo que se alcanzó a ver en esa historia, pues es básicamente que a las casas grandes como Chanel, como Dior, como Louis Vuitton, como todas, les importa 5 el tema de Ucrania. La única persona que se rebeló contra lo que está pasando en Ucrania y en el mundo de la moda, que definitivamente es muy banal, fue Giorgio Armani. El tipo decidió, este gran hombre que lo adoro y me parece talentosísimo, decidió hacer una pasarela en privado. Se demoró 3 minutos en hacer la pasarela. Pasaron las modelos a toda mecha. Al final salió y lo aplaudieron las 4 personas que estaban. Y dijo que, por supuesto, él consideraba que Moscú era una absoluta porquería. Y, de hecho, Rusia lo está buscando porque en Rusia las marcas más vendidas en este momento son Chanel y Christian Dior. y por supuesto que estas marcas no dejaron de hacer sus respectivos desfiles en Milán. Chapó para, sin ponerlo por favor, pero para Jorge Armando, como le decimos los amigos, Giorgio Armani. Uh-huh. Algo interesante es que esta casa de Louis Vuitton no deja de crecer. Anunciaron que van a hacer dos fábricas más en Francia, en dos regiones de Francia, para materiales raros, materiales exclusivos y exóticos de cuero, como las culebras pitón, los avestruces, el cocodrilo, que es una suntuosidad, y una cartera Louis Vuitton de cocodrilo hoy en día vale más o menos 45 mil euros. Y también han anunciado que Louis Vuitton aparentemente va a comprar a Ralph Lauren, como si no tuviera más plata el señor Bernard Arnault. Sí, claro. Que es el tercer hombre más rico del mundo. Y les confieso, de los sectores económicos de Francia, el sector de lujo y de moda es el primer exportador del país. Con eso les digo todo, por encima de lo que quieran. Las marcas en Francia están ya de número uno en exportaciones. Por supuesto, todas son de propiedad de... ¿De quién, Nico? Bernard Arnault. Bernard Arnault. Bernard Arnault. Nico se va a vomitar. Sí, cálmate. Gracias. Es que lo digo con... Muy rico. Con emoción. Sí, pero como... Y antipático ese viejo. Bueno, el mundo al instante, Mónica. Bueno, en un comunicado que difundió hoy en su sede en Londres, la IFPI, que en sus siglas es el que representa la industria de la música en el tema de formatos físicos y de venta de música mundial, pues catalogaron el último álbum de la cantante británica Adele, que es el 30 o 30, como el ganador en todas las categorías, como ganador de álbum global en todos los formatos. En este comunicado, ellos pues anuncian que este disco rompió récords, sigue situándose en lo más alto de las tres listas globales de la IFPI, álbum global en todos los formatos, lista de ventas globales y la de álbumes de vinilo. Después de que ella lanzó el 30 en noviembre, pues empezaron a llegar las cifras, sobrepasó los 5 millones de ventas físicas el 2021 en solo dos meses, según pues lo que dicen aquí en este comunicado. También pues anuncian otros artistas como Olivia Rodrigo con Sour, como Justin Bieber con Justice, y en cuarto lugar el británico Ed Sheeran con su álbum Igual. En quinta posición se situó The Weeknd, que no le gusta mucho a Nico, pero vende para mucho. Nada. Dua Lipa con Future Nostalgia, The Kill Carol con Fuck Love, ABBA, que también el año pasado ABBA tuvo el regreso, ¿no? Con sí. Voyage, también sí, está claro, entre sí, esos álbumes más vendidos. Y Doja Cat con Planet Here, que es uno de los artistas que también va a estar presente en el Festival Stereo Picnic. Estos son los artistas que se sitúan hoy como en los más vendidos en formatos físicos, y pues que hoy Adele es la que triunfa. Bueno, y Nico, ¿usted tiene algo del mundo al instante? Sí, en Palermo al 1300, mire que esto es un caso terrible, ocurrió en Palermo Soho, uh-huh, para el que conoce Buenos Aires, pues uh-huh, es un barrio muy bueno, chévere, muy bonito de Buenos Aires, un barrio muy bueno. Cerraron al 1300, es como a media cuadra de la Avenida Córdoba, que es una de las principales de Buenos Aires. Pues a mediodía de ayer, dos dependientes de una tienda vieron cómo había movimientos extraños dentro de un automóvil y se acercaron, se dieron cuenta que estaban violando a una mujer de 20 años entre seis hombres. No. La mujer a duras penas se podía defender. O sea, no estaba como... No, pues, hombre, es imposible. No, pero además estaba en un estado como catatónico, digamos. De hecho, cuando la rescatan... Es probable. Es probable porque cuando la rescatan, de hecho, los agresores de la mujer van y le pegan a aquellos que están denunciando. Finalmente llega la policía. No, pero ¿qué es esto? ¿Monstruos? Unos monstruos. El mayor creo que tiene 24 años. No. Y 20 años el menor. Todos eran compañeros de universidad, estudiaban en la Universidad San Martín en Buenos Aires. Y fueron capturados, detenidos y judicializados. La mujer fue hospitalizada. Ahorita recibe asistencia psicológica. Y la mujer, digamos que entre lo poco que pudo hablar cuando fue rescatada de semejante infierno, era que ella no conocía a los hombres con los que estaba, ni sabía por qué había terminado el automóvil. Todo esto ocurrió al mediodía. No, increíble. Bueno, dos datos de último minuto es que la inteligencia americana está tratando de revisar el estado mental de Vladimir Putin. No, pero un sofisma también de distracción. Y lo segundo es que hoy, después de más de un año de presidencia de Joe Biden, el viejo chuchumeco desvencijado, sí, hace su State of the Union. Todo el mundo está esperando lo que va a decir de la guerra de Ucrania. Se los recomiendo, que ya están fuera de programa. 8 de la noche, hora de Washington. 8 de la noche, hora de Colombia. Ya, pues. La hora va a cambiar a finales de marzo. Uh-huh. O sea que aprovechen la hora, que es la misma que los Estados Unidos. Claro. Muchas gracias. Era tranquilo. Bueno, Emilio, vamos con música, compañero. Listo, vamos a continuar ahora con Meghan Trainor. Llega ahora con una canción de su álbum Treat Myself, que fue un disco que ella sacó en el 2020 tras más de 2 años de retraso. Recordemos que Meghan Trainor, pues, es esta mujer que se hizo muy famosa con la canción All About That Bass. Y bueno, esto es algo de lo que ha hecho desde esa época. Aquí está Evil Twin. Cuando han transcurrido tan solo 8 meses desde la llegada al poder del presidente del Perú, el elegantísimo don Pedro Castillo, una nueva crisis sale tras la difusión de declaraciones de una empresaria que se llama Karelim López, acusada de corrupción por la fiscalía, quien acusa al entorno familiar y de amigos del presidente peruano de otorgar obras a cambio de sobornos y prebendas. Algo que ha rechazado contundentemente el presidente Castillo. Karelim López es una empresaria, pues, que ha hecho su carrera gracias a millonarios contratos del Estado desde hace más de 10 años. Su modus operandi se basa en cercar el entorno del presidente con regalos como dinero en efectivo, el uso de brujas y chamanes, operaciones de liposucción, seguridad propia, viajes, coches, una figura prominente. Algo que ya hizo con el gobierno de Martín Vizcarra y ahora ha vuelto a repetir con el gobierno de Pedro Castillo. El vínculo de Castillo con la empresaria surgió a través del exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, quien fue retirado del cargo tras allanarlo la fiscalía y le encontraron 27,000 euros en efectivo en el baño que formaba parte de su oficina. Mi pregunta es, ¿qué es lo que pasa con América Latina? Pues, con los gobernantes latinoamericanos. Sí. ¿Ah? No, pues bueno, usted sabe cómo somos de este lado del mundo también. Uh-huh. No, pero a mí la verdad es que ya es suficiente. Sí, de acuerdo. Pero bueno. Es que no hay un tipo que no pase y que no tenga una amponería. Exacto. Al lado. Ah, no, pero es transparente. Pareciera ser la regla. Sí, un modus operandi normal. Así es este lado del mundo. ¿Qué hace? Todo el mundo echándole vainas a los africanos y a los árabes. No, mirémonos. Revisemos cómo es la vuelta, ¿no? Sí, obvio. Somos unos ídolos de la corrupción y de la amponería. Total, ¿no? O sea, es difícil que alguien nos supere en ese lugar. María Juliana, cuéntanos algo. Estás libre, libre como el señor como el Nino viento. Bravo. Hombre. Sí, como Nino Bravo. Bueno. Libre y se mató por estar tan libre. Claro, libre. En su M del 2500 Bavaria. La misma comentario todas las veces. No, hermano. Bueno. María Juliana. Nunca le menos uno. No. Pues les voy a hablar de Enrique Bunbury. Un modus operandi de Nicolás es repetir lo mismo siempre. Clásicos. Perdón, María Julia. Perdón. Les voy a hablar de Enrique Bunbury. Ay, sí. Que anunció que ya tomó la decisión de retirarse no, de los me escenarios digas. Yo sé que te afecta. Uy, no, no, no. Yo muchísimo. Voy a pedir una incapacidad. Pero, ojo, no puedo volver a venir a trabajar en 20 días. Nicolás. Pero tiene una gira pendiente en España, en Estados Unidos, a la que puedes asistir, su última gira. No, pero sabes que estoy rico aquí. Ah, bueno. Pues ya anunció que se va a retirar de los escenarios a partir de septiembre. Pero es porque está enfermo, ¿no? Sí, justamente cuando cumpla con los compromisos que ya tiene adquiridos, que es la gira en España y en Estados Unidos. Es por problemas en la garganta y sus vías respiratorias. Dijo que lo que antes para él era un placer montarse en los escenarios, estar de gira, todo lo que conlleva pues la gira de un artista, se ha convertido en una fuente de inmenso dolor. Dice que ya no lo disfruta. Difícil, ¿no? Sí, que después de una gira que hizo por México, se dio cuenta que ya tenía que tomar la decisión, que era algo que venía meditando, digamos, desde hace algún tiempo, que no creyó que fuera a ser tan pronto, pero que, bueno, definitivamente ya cumple con los compromisos que tiene adquiridos y que se retira. Dice que desde hace algunos años, cualquier viaje, cualquier show le generan un montón de síntomas y dolores que lo acompañan desde por la mañana hasta el momento de subirse al escenario, que ha visitado cualquier número de médicos, de doctores, y que le han dado cualquier tipo de posibilidad de las patologías que puede estar sufriendo, pero que no llegan a ninguna conclusión. No le han dado con el tiro, pues. No, no le han dado con el tiro, así que simplemente ya, hago esta gira en España, en Estados Unidos, y me retiro. ¿A qué se va a dedicar? Pues a componer canciones, a pintar y a escribir libros de poesía. Bueno, menos mal es talentoso en muchas cosas, no solamente cantando. Bueno. ¿Sí? Pero es que yo a Nicole le encanta ese man. Yo voy a hacer mutis por el foro. Nicole le fascina. Pero tenaz, uno tendría que retirar por temas médicos. No, obvio, complicado, eso, pero es un bodrio. Sí, sí. Ahora sí te despegaste. Malísimo. Pero bueno, no, obviamente no me pone feliz, ni mucho menos. Porque es difícil no retirarse por temas médicos. Pero. Porque ya, sí, porque lo está sufriendo el tema de las giras, está sufriendo el tema de los escenarios. Si hay algo que a mí no me gusta en la vida, es Bumburi. ¿Algo que no te gusta en la vida? Si algo no tema del día, Nicolás. Bumburi. ¿Qué muerto que no sea tu familia te gustaría que se apareciera? ¿Por qué? Me gustaría que se me apareciera Elisa Lam y me explicara qué carajos fue lo que pasó. O un pasajero del vuelo 370 de Malaysia Airlines. Oiga, sí, está muy bueno, me gustó ese tuit, 5-8. John Torres Jiménez, el dólar 3.903, el Dow Jones bajó solamente 600 puntos, el Nasdaq 218 y el Standard & Poor bajó 67 puntos. El petróleo en 107. Alexander Saavedra, me gustaría que se me apareciera John Lennon para preguntarle si Yoko Ono lo tenía emburundangado. Bueno. Saludos desde un tremendo taco en el Paso Ancho de sucursal del cielo. Ah, en la avenida Paso Ancho. O claro. Él a ella, ¿no? Porque después de ver Get Back, uno se da cuenta que no es solamente ella a él. No me la he visto. Tienes que verla, ¿cierto, Emi? ¿Estás ahí? Sí, sí. Sí, de hecho, es que en Get Back ella solo abre la boca una vez. Sí, y no le la dejas. George como... Martin. Ajá. Sí. Y le pregunta a George Martin, oiga, ¿dónde puedo ir a comprar unas partituras? Esa fue la gran controversia que generó Yoko Ono en la ruptura de los Beatles. A lo que queda del señor Clint le preguntaría a mi hijo, ¿dejó ir semejante cabrito con tu urgente pepitoria? Me gustaría que se me apareciera el viejo Adolfo Hitler. Para que me saque de una duda, ¿estuviste en Colombia? ¿Tomaste chocolatico con pan campesino, Sebas? Bueno, claro, porque dicen que estuvo en Tunja. Nota, Nico. 0-1. No sabía. Eso es puro pero cuento, es puro, Lenin. Sí, ese es el puro mito urbano. Para que completara la profecía de los Simpsons. Listo. Y Samira dice, esos viejitos oligarcas también tienen hijos. Pilas, María Juliana y Mónica. Nota, Nico. 0-1. Sí, busquemos. Vamos con música, por favor, Emilio. Bueno, vamos a continuar ahora con una mujer colombiana. Ella es Paula Arenas. Y esta canción es de su EP más reciente, Mis Amores. Esto se llama Tengo Todo. Thank you. FM en Bogotá, 94.9. Hoy, en el concierto de la noche, Live Aid 2005, parte 2. Con leyendas como Elton John, Brian Wilson, Bon Jovi, Pink Floyd y muchos más. No te lo pierdas a las 8 de la noche en El Sabor de la Noche, después de los originales, solo por la FM 94.9. Dirige Emilio Sánchez. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! El siguiente arepazo tiene que ver con Ucrania, pero no es un arepazo de guerra. ¿Estamos preparados? Sí. Sí. Hay 20 segundos. Hey. Un sector económico de España tiembla ante el cierre de fábricas y puertos en Ucrania. Y dicen, es mucho más serio de lo que pensábamos. Y alguien que dice, en un mes nos quedaremos sin en España. Ajá. ¿Sin qué producto España se va a quedar de Ucrania, donde Ucrania es el primer productor de eso en el mundo? Les voy a dar un solo dato. Es un producto que viene de la agricultura. ¿Qué producto? No tengo ni idea, puedo decir cualquier cosa. No te encuentro. Listo. 20 segundos más. Para España es muy grave quedarse sin ese producto, del cual Ucrania es el principal productor del mundo. Única pista, es del sector agrícola, agropecuario. Increíble, yo no sabía. He aprendido tanto. Ah, oiga, Nico, le compré otro libro. No me diga. Ahorita hago la nota. Sí, es que me volví como enfermo del tema. Leamos porque yo no he visto nada. Un segundito. Último renglón, yo no le abro. Nicolás. Papa. No. Orlando. Maíz. No. Nicolás Samper, maíz. No. ¿Cómo así, Nicolás? Dijo papa y claro, maíz. Claro, sí, no, yo dije maíz. María Julia dijo papa. Yo dije papa. Orlando, maíz. Mónica, cereal. Y Nicolás Samper, maíz. Pues hombre, la verdad que no es el producto, pero la única persona que está completamente desfasada es María Juliana Correa. Con la papa. Menos uno, por favor. Sí. En los originales. Ni idea que produce Ucrania. La corrección. No, es la principal productora de semillas. Correcto. Sí. Y de aceite de girasol. No me diga. Increíble. Pero es que el aceite de girasol tiene que ver con esas vainitas, con el maíz, con esas vainas, porque tiene producción de algunas harinas que no es la papa. Entonces yo creo que todos mal, pero no tan mal. María Juliana, la papa, sí, el mayor productor de papa del mundo, ¿cuál es? No sé, ¿será Rusia, mío? Sí. No sé. Pero no es Boyacá. No. Podría. No, si juramos que no es, o sea. Podría. Bueno, pero es el mayor productor de aceite de girasol. Eso sí, no tenía ni idea. En yo, que menos iba a saber yo. Imposible saber. En España viven con el aceite de oliva y todo, pero hay cosas que solo se pueden hacer con aceite de girasol porque el aceite de oliva se quema. Y bien malo que es, pero rico, yo rico. Pero es malo porque para la, digamos, para la salud y eso es un poquito... Para las coronarias. Sí, sí, sí, ¿de no verdad es malo? Bueno. No sé. No es bueno, no es bueno. Es que nada es bueno, Nico. Es que cualquier si es que cosa al final todo no le bueno. cae a usted mal. Eso sí, ¿qué hacemos? No, hombre, eso es una delicia. Tinto que no se tome 10. Hace poquito me comí una vaina, hermano. Yo que soy malo para eso y me comí una y dije, no, esto es lo más rico que me he comido, pero demasiado especializado. Pura cháchara. Pero pensé en mi pobre corazón, ¿no? Al horno. ¿Ah, sí? Sí, pero uf, tremendo. No, y la cascarita es como chicharrón, el cochinillo. Uy, ese, el lechal, el cochinillo que le da claro. lechecita todavía 30 días. Sí, le gusta no, el gordito Mejía. Hermanito, pero qué calidad. Ahora toca ir al final de las carreteras para llegar por allá, pero muy bueno, pero una sola vez en la vida, yo creo. No, pues que imagínese. Eso no puede ser tan delicioso, ¿no? Es delicioso, pero... Es delicado, es que usted cada vez que se come un gordo de una carne, pues usted deja un rastro de un, claro. un coágulo, ¿no? No sí. se lo olvide. Ahí queda un... Una huella. Un trazo para que se genere un pequeño coagulito. Claro, un vestigio. Que lleva a un infarto fulminante. Buah. Bueno, pero ¿sabe qué? No. Y el aceite de girasol es muy bueno. De hecho, yo creo que... La mayonesa solo se debe hacer con aceite de girasol. Porque el aceite de oliva en la mayonesa queda ese sabor. No tan delgado, sí, muy delgadito, ¿no? Como no le, no le da consistencia. No. ¿No? No. Es el bueno, sabor del aceite de oliva. Que es muy fuerte. Que el aceite de oliva sabe a olivas. Ok. El otro es plain, pero por supuesto un poquito más. Delicado para las arterias coronarias, pero como dice alguien, uno se muere de algo. No en la víspera, es que hay unos dichos tan. Uno no se muere la víspera. Mire que José Luis Mosquera me dice, vea que ustedes no estaban tan desfasados porque Ucrania es el tercer productor de papa en el mundo. Ah, ay, Juli. Entonces yo creo que no merezco al menos uno. Me dijo José Luis Mosquera, muy amable a José Luis. Bueno, entonces quitémosle el menos uno. Es que yo no tenía muy claro lo de la papa, pero no, pues, no es el mayor productor. Pero bueno, es el pero tercero. Pero sí de harinas, no se les olvide. Harinas, cereales. Donde, no. Me voy a mantener así porque pero es que las harinas no son de papa. Me muero la pena. Nos quedamos ahí. ¿Cómo así? Gracias. No, el maíz, la harina de maíz, ese es un gran productor de eso. Pero de papa también. No, no está en la lista de los tres. Me da pena contigo. Los tres en que es el mayor productor del mundo. Es que a mí me confunden. Gracias por sus temas, Nico, pero que no me confundan. Tú hice todo oyentes. Lo posible. No, sí, sí, voy a volver a leer, por favor, para que no... Vale. Es que yo me gasto un poco de tiempo tratando de hacer las vainas bien. Miren. Simplemente yo digo, hombre, yo... No, gracias, gracias yo, a su amigo. Yo hice lo posible. A José Luis, un abrazo. Y yo no me mantengo. Ucrania es el primer productor mundial de semillas, harinas y aceite de girasol. Si es el tercero de papa, no es el primer productor de papa del mundo. Me mantengo. Mientras que de maíz puede ser es China. Sí, por las harinas. No tengo ni idea cuál es el primero. ¿Cómo va el arepaso, María Juliana? Pues Orlando y yo tenemos menos un punto y el resto cero. O sea, se movió el tablero. Hay que decir que sí, se movió el tablero. Pero no me enreden más cuando yo sé por qué lo digo. No, es que yo no me tengo merezco. Mis artículos. Oye, pero, pues sientes que no te lo mereces, tienes que renunciar al concurso. Pero, María ya Juliana, es tiempo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Se movió el tablero? Pues, ¿qué te parece? Sí. Nico, ¿le puedo pedir un favor? Cuénteme. No sobregestione, mijo. No, pero mucho. ¿Qué hacemos, hombre? Los oyentes no, pero también mejor tranquilo. Tienen su lugar. Pero lo lee después, cuando ya hayan dicho lo de la y el gordo y Mejía, que muchas saludes, hombre. No, pero el gordo sí, hermano, que el cochinillo, yo no sé dónde se come el cochinillo. El cochinillo, a él le encanta el cochinillo de leche de 30 días, a ese le encanta. Pero ¿en dónde se lo come para ir allá? Ah, eso sí te voy a preguntarle al gordo. Pregúntele, hermano. Dice leche 30 días. Bueno. Pregúntele, ¿cuál es tu secreto, sí o no? Te voy a preguntar. Muchas gracias. Bueno, Orlando, ¿cómo se siente llevando compañera en la cola? Un poco polémico, pero ¿cómo se llama? Pero muy bien acompañado. Sí, muy polémica. Me encanta el tono, que fue un tono como de aperitivos. Un tono como de aperitivos. Muy bien. Comenzando. Y es más rico, como dice el doctor Ramírez, es mejor ir acompañado para llegar más lejos. Chapulín. ¿Qué tal es? Bueno, pues muchachos, la situación es que en España se quedaron sin aceite de girasol. Y no hay cómo hacer nada. Claro, nada. Les queda para un mes. Bueno, con eso hagan la mayonesa. Aceite de girasol y las yemitas de huevo. Hay que saberlo batir. No se muevan, ya volvemos. Eso es clave, saberlo batir. Despegamos, por favor. Bueno, a las y 55 nos vamos con Emilio y con un poquito de música. Vamos a continuar ahora con Earth, Wind and Fire y este tema de su álbum Millennium de 1993. Y esto se llama Sea Under the Magic. Vamos a continuar ahora con algo de música. El turno es para una canción del 2019, un tema que hizo Big Boi con CeeLo Green y Sleepy Brown. Esto se llama Intentions. En los originales, el infierno. Porque cuando se te aparece el diablo, algunas veces hay que creerle. Yo soy el diablo, señores, no se vayan a espantar. El diablo está en casa, pues. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Burda, pero ¿a qué otra cosa quiere que huela, mi comandante? Con el diablo nadie puede. Yo soy el rey justiciero. Todo el que no me respeten lo mando pa' el quemadero. Ella se llama Victoria Ivanova. Y mucha atención a este dato, y Nicolás lo tengo incluido en la compra. Uh-huh. Era una niña cuando la Segunda Guerra Mundial asfixiaba Europa. Corría 1941. Los nazis habían entrado a Kiev, dice el artículo, porque es antiguo. O como dicen los expertos, Kiev. Sí. Y ella, inocente, paseaba por la calle cuando se topó con un cartel en el que los alemanes pedían a los ucranianos que se reunieran en un punto concreto con ropa de abrigo. Ella era judía y lo leyeron pensando que no iban a ejecutarlos, que los iban a evacuar a otra parte y que los iban a trasladar. Fueron muy obedientes, claro, cumplieron con las órdenes, recordaba ella, pero la realidad les asestó un golpe que destrozó aquella ilusión. A finales de septiembre de 1941, se llevaron a la muchedumbre que se presentó al barranco de Babi Yar y, pues, perpetraron una matanza en la que fusilaron a más de 33.000 almas ucranianas. Esto es para contarles el horror de Ucrania, porque es que no es la primera vez. Algunos parientes de la señorita Victoria Ivanova fueron asesinados a balazos aquella amarga jornada. Triste final para una familia que apenas una década antes había padecido en sus tripas la falta de alimentos provocada por la locura de Joseph Stalin. Uy. Casi 4 millones de ucranianos murieron de una hambruna conocida como Holodomor, y que, según afirma el productor, historiador y experto en el Holocausto, Lawrence Rees, en un libro que acaba de salir y se llama Hitler y Stalin, fue causada tanto por el deseo estalinista de imponer la colectivización agraria como por la insistencia del dictador en que se desviaran alimentos de Ucrania para dar de comer al resto de la Unión Soviética. Se apoderaban de toda la harina, cereales, cualquier cosa que estuviera en un tarro. Desveló Olia Timbolukio, una de las víctimas de aquella locura roja. No más preguntas, señor juez. La fiscalía descansa. El tema de Ucrania es largo de contar. Nicolás, el infierno. Era una visita vigilada realmente, o al menos eso fue lo que dijo el alguacil del condado de Sacramento, Scott Jones, cuando veía que las balizas de las patrullas estaban encendidas y la cinta amarilla cruzaba toda la iglesia. Pues en eso insistió Scott Jones, que era una visita vigilada. Sí. Era una visita vigilada de un padre que se había separado de su mujer y que tenía tres hijos. En la visita vigilada, ustedes saben, tiene que ir alguien más para que se cumpla como una especie de cordón de seguridad en esas visitas supervisadas en los Estados Unidos. Pues fue una iglesia, además, un lugar en donde debe reinar, por supuesto, la paz, la armonía y el sosiego. Pero ahí, en esa iglesia, llegó el padre que iba a hacer su visita supervisada con alguien más, sus tres hijos de 9, 10 y 13 años, y su ex esposa. El hombre descerrajó sucesivos disparos sobre sus hijos. Sí, sobre sus hijos de 9, 10, 13 años, sobre su ex esposa, sobre la persona que estaba coordinando la compañía de la visita, es decir, una persona como de asistencia social que tenía que estar vigilando la visita, dentro de una iglesia. Una masacre. Cuatro personas. Cuando perpetra la masacre, el hombre se descerraja un tiro en la sien. Así terminó esta visita vigilada en los Estados Unidos. ¿Alguien tiene algún infierno más? Uy, ¿o continuamos con el tema del día? No, yo tengo el hombre lobo de Angarsk. Es el mayor asesino de Rusia. Durante 20 años, este hombre asesinó y violó a más de 70 mujeres, pero no fue descubierto. El personaje se llama Mikhail Popkov. Como les cuento, es un hombre ruso que pasó a ser parte de las autoridades del país, es decir, era un policía, y después pasó a ser uno de los mayores asesinos en serie de la historia de Rusia. La primera víctima fue en 1998. Ella tenía 17 años, se llamaba Svetlana, y ella iba caminando por un parque y el policía le dijo que él la acompañaba, que la escoltaba, y de pronto la tiró contra un árbol, por supuesto la violó y la dejó inconsciente. Cuando ella se despertó, estaba en el hospital, le preguntaron qué había pasado, ella pues confirmó que había sido violada y pues cuando le mostraron fotos, ella dijo que había sido un uniformado y cuando le mostraron fotos se reconoció como Popkov. Y así a todas las víctimas con el uniforme de policía las engañaba. Y pues ahora, digamos, han sido las que han denunciado y pues a las que han hecho, le han hecho como mayores cosas, 78 mujeres las que ha matado. Así que se le dice que es hombre lobo de Ansgark, así se le llama. Nicolás, a mí me escribe un tema que puede ser chévere, pero mira a ver cómo lo pone en palabras. A ver. A ver. Un magnate que tú odias o admiras. Pero la palabra odiar no, es como un magnate que no te caiga bien, que no te aguantes, que no te soportas, porque es que el odio no lo podemos patrocinar en este show. Tranquilo. ¿Le suena? Bueno, ¿no? Sí, un magnate que te caiga bien y uno que te caiga mal. Listo. Como usted quiera, pero póngalo bonito. ¿Oyó? Sí, listo. Para mañana. Me gusta, Samira. Bueno, gracias. Bueno, gran tema, Samira. Lo haremos. Me imagino Elon Musk, ¡uy! ¿Cómo? Las idolatrías. ¡Uy! Yo no me aguanto a Mark Zuckerberg. O sea, me produce dolor de cabeza. Para no dañar el tema. Pero yo estoy dando mi opinión. Es que mañana yo no voy a hablar. Ah, bueno, dele. Yo no me soporto a Mark Zuckerberg. No puedo con ese man. ¿Por qué? Tengo un millón de argumentos. ¿Decirlos? ¿Para qué? En el tema no dice por qué. Ah, pero mañana, pero le podemos agregar el por qué. Sí, no, si alguien quiere no agregar, pero si alguien no, quiere no, dar no, la no, coleta no. de... Pues sí, es que me cae mal porque... Sí, porque si no, Elon Musk. Claro. No, Nico, pero le puedo pedir un favor, déjelo así y que la gente que quiera sumarlo con el por qué es que se pueden volver muy largos los tweets. Ahora, me parece entonces, que lo mejor es que la gente dé su nombre y después explique el por qué. No, le agradezco que ponga el tema. No, por eso le digo mejor que digamos, ponga su nombre y tal y el por qué. No, Nico, por favor. No, es que le entendí mal, perdón, ¿qué pasa? ¿Qué personaje admiras o cuál te por cae eso, gordo ya? ¿Y qué estoy diciendo y el yo? Que quiera que ponga más vainas, ¿no? El que quiera que ponga más vainas. Entendí. Pero no eso. Vamos a ponerlo en el enunciado. No, pero lo que estoy diciendo gracias. Yo es eso, que digan el nombre y si quieren decir el porqué, pero eso no lo podemos decir. No lo vamos a decir, exacto. Pero por el oyente. No, es que mejor dicho, es que yo no sé, de verdad... Hoy están todos ¿qué? Como picados contra mí. No, de verdad. Es sencillito y las personas que quieran alargarse, pues yo no los leo. ¿Ok? Usted califica, yo leo. Entonces, si la vaina se me va de ¿cuántos caracteres es? ¿40? 140. Más de 140 no leo. Madre. Si les parece. Bueno, Emilio, vamos con música. Mónica, vamos con música. Vamos con una canción clásica de 1986, llegó al número uno. Aquí está Los Bangles con Walk Like an Egyptian. ¿Qué hubo, Santiaguito? ¿Cómo vas? Hola, Jaime, buenas noches, ¿todo bien? ¿Qué tal ustedes en la mesa? Un saludo a los oyentes. Bueno, noticias, mi hermano, ¿qué ha pasado? Bueno, noticias, y tenemos breaking news, de hecho, porque... el Wall Street Journal acaba de publicar un artículo en el que asegura Jaime que Estados Unidos está por tomar la decisión de prohibir el sobrevuelo de todos los aviones rusos sobre cielo americano. Esa es una decisión que se ha dado pues ya en gran parte de la Unión Europea, en varios países de frontera con Rusia, por supuesto, pero en Estados Unidos no se había tomado y es una decisión que va a afectar especialmente a la compañía rusa Aeroflot, que es la que pues opera en todo el mundo y en Estados Unidos. En 24 horas o menos, los Estados Unidos van a prohibir todos los vuelos de aviones rusos sobre el cielo de la Unión Americana. Muy qué pena, pero yo pensé que ya estaban suspendidos, ¿no? No, en Estados Unidos no. En Canadá y en casi toda la Unión Europea, pero en Estados Unidos no los habían prohibido y los van a prohibir en las próximas horas. ¿Y hay vuelos de Aeroflot de Moscú a Nueva York? No sabía. Yo creo que no. Yo en mi vida he visto un vuelo de Aeroflot, pero debe ser, ¿no? Yo creo que sí. Tiene que haber un vuelo entre Nueva York y Moscú. Hay mucho ruso en Estados Unidos. Sí. Bueno, eso, ¿qué más? Eso además de que, pues, como usted ya lo había dicho, estamos a la expectativa del discurso del presidente Biden en el discurso del Estado de la Unión. Ya va a arrancar dentro de algunos minutos y por supuesto pues se espera que su primer tema sea Ucrania y Rusia. No sé, vamos a ver, hay medios internacionales que están señalando que van a ser anunciadas nuevas sanciones. Obviamente ese es un discurso que es sobre todo político, ¿no? Por eso se llama el Estado de la Unión, es ante el Congreso de los Estados Unidos, además para pedirle legitimidad a las políticas públicas de la Casa Blanca a los senadores y representantes, pero pues vamos a ver qué tan duro es, qué tan beligerante es el discurso de Estados Unidos y si anuncia nuevas sanciones más profundas económicas o de ayuda militar directa a Ucrania esta noche. Y por supuesto mañana les vamos a contar todos los detalles de ese discurso, la noticia más importante del día mañana. Sí, tenía unos comentarios de Biden que dijo ayer, sí. Y dijo básicamente una guerra nuclear no se puede ganar y nunca se debe librar, no hay nadie que gane una guerra atómica. Y eso es verdad, es como que le dijo a los americanos, tranquilos que no va a haber una guerra nuclear, pero yo creo que con este señor, no sé. Bueno, ¿qué más? ¿Qué ha pasado en Colombia? Le tengo otra noticia que acaba de publicar nuestro director Luis Carlos Vélez, que es primicia de la FM, y ya estoy en capacidad de anunciársela. Y es que por fin la Casa Blanca va a anunciar una visita oficial de Estado del presidente Iván Duque al presidente Joe Biden antes del 10 de marzo. Es una noticia que estaba esperando desde hace muchos meses el gobierno nacional, y había mucha especulación sobre si el presidente Duque se iba a ir de la Casa de Nariño sin verse cara a cara en una visita de Estado con el presidente de los Estados, Joe Biden. Bueno, en este momento les estamos confirmando que esa reunión se va a dar en la Casa Blanca, una visita de Estado del presidente antes del 10 de marzo. Santiago, ¿y por qué no se ha dado? Pues es que hay el señor muchas... lleva más de un año, ¿no? Uh-huh. Hay muchas explicaciones probables para esa respuesta. Una es que a algunos asesores cercanos al presidente Biden no les gustó mucho, sobre todo lo que hicieron congresistas del Centro Democrático en los Estados Unidos con algunos eventos de campaña pro-Trump en las elecciones. Pero pues eso es una especulación. La otra especulación es que, por supuesto, pues dentro de las prioridades de Biden en su primer año no está Colombia. Tiene unos problemas gravísimos, ya lo estamos viendo, de geopolítica, pero además en Estados Unidos de inflación, económicos, la pandemia, la reactivación, en fin. Pero antes del 10 de marzo, Duque se va a ver con el presidente Biden. Pero no me parece tan grave. Usted sabe que el presidente de España no ha podido ver a Biden. Sí. No, eso sí. Y en teoría España es más importante que Colombia para Biden, ¿no? Pues depende de la región. Pero sí, claro. Yo imagino que sí. En esta región, Colombia es aliado estratégico. Sí vio los ejercicios militares con un submarino nuclear en el mar colombiano, ¿no? En la bahía de Cartagena. No vi entonces, esas vainas. Nico, ¿usted vio esa vaina? No, hombre, no. Que es una vaina muy avanzada para nosotros. Sí, ¿cuál es el submarino más grande que usted ha visto, Nico? ¿Se acuerda el que cogieron en Fontibón alguna vez que iban a meter ahí droga? Que si vieron la noticia. No, pero hay uno colombiano. Hay uno colombiano, submarino. No, usted me está preguntando, ¿cuál es el más grande? El que yo vi en Fontibón. Es el más grande. ¿Pero usted lo vio? Sí, claro. ¿Pero usted pasaba por la calle y vio el submarino? No, estaba haciendo prácticas o algo y me mandaron allá. Va a mirar a ver qué pasó con el submarino. ¿Prácticas de militares? No, de periodismo, hombre. Ah. ¿En qué medio trabajaba usted? Yo creo que aquí debió ser, porque era para radio aquí en RCN, sí, seguro. Pero no hay un submarino nacional importante, pues que no sea nuclear, sí. No lo sé. Pero Santiago, no lo sé, desconozco, claro que lo hay. Información. No, sí, no es tengo tan, que decirle no es que me tan corcha elegante. También. No, pero debe ser bueno. Ahora, no es nuclear. Ruidoso, pero pues paso. Esta mañana estaba leyendo que hay una diferencia importante entre un submarino de capacidad de armas nucleares y un submarino que funcione de manera nuclear, ¿no? No soy experto, ustedes que tienen oyentes expertos. Pues claro, todos, es que un submarino de capacidad de armas nucleares es que dispare misiles nucleares, no hay nada. Muy fuerte, mejor dispararlos desde la tierra. ¿Para qué los tiran debajo del mar? ¿Para qué? Ahí en la tierra, o será una técnica de guerra. Bueno, es que Ucrania tiene 5 plantas nucleares, ¿no? Hay quien los ve, ¿no? Tiene 5, una sola sin funcionar. Pues que es la que se explotó y se dañó y mató a 100.000, ¿no? Claro, pero bueno, claro. Tiene 4 más. Y Rusia está buscando... Es que esas cosas no las pueden bombardear porque eso genera radiación, ¿no? Sí, es peligroso, ¿no? Sí, un poquito. Pues, Fukushima, ¿cómo se llama eso? Fukushima, ¿no? Sigue cerrado para los habitantes. La del tsunami. Y la otra, la rusa, la de Ucrania, pues peor. Chernobyl. Esa vaina es muy complicada. Algo más, hermano, por favor. Sí, no, le cuento las últimas cosas que han pasado en Kharkiv y en Kyiv en las últimas horas. Un misil que diría RT se estrelló contra una torre de televisión en Kyiv. O sea, la torre se le atravesó al misil, pues, sí. ¿Qué vaina? Se le atravesó una torre neonazi al misil ruso en Kyiv. Bueno, la volaron en la capital de Ucrania y también los bombardeos a Kharkiv, siempre me confundo con la de la I, que han estado salvajes en las últimas horas. Y además, todavía las imágenes satelitales de la caravana de más de 20 kilómetros de los tanques y los vehículos militares que, pues, dicen los expertos militares, tienen la intención de rodear aquí para terminar de tomársela. Vamos a ver qué ocurre con el discurso del presidente Biden. Les contamos primicia acerca de visita de Estado del presidente Duque al presidente Biden. Y también tenemos noticias políticas. Que tendrá cubrimiento, por supuesto, por parte de ustedes, ¿no es cierto? Pero por favor, allá está. Pero por favor, ¿cuántos van? ¿8? No, pues... usted tiene que ir, hermano. Usted tiene que ir. No, nosotros no... No tenemos el presupuesto para esas visitas, Nicolás. Ah, no, pero yo le digo que si fuera por mí, yo estaría ya en Ucrania. Pero no me quieren dejar, pero bueno. Hola, ¿y por qué no lo dejan? No, pues es que usted sabe que... No, yo sí lo envío allá a Ucrania. Yo y pero eso, ya estaría es un tipo, viajando. Pero de... Es un tipo muy delicado para estar por ahí en Ucrania. Eso es para... No, señor. Para Marshalls, para vainas de esas. Le da unos 2 SIM card y mire a ver usted qué hace. Usted es de oficina, amigo. Usted para salir ahí no, en la batalla, no. Mire, tengo un amigo que está viviendo en Bielorrusia. Entonces puedo llegar a Bielorrusia y de ahí alzo el dedito a los rusos para que me lleven de una vez aquí. Oh, lo mandan en un misil. Hermanito. Besos. a sembrar papa mucho. En Ucrania, diría María Juliana. Sí, a sembrar papa. Bueno, Santiago, gracias, mijo. No, señor, que les vaya bien. Bueno, pues qué, Nico. Voy a leer el último tuit de hoy, hermano. Que ya no. Hombre, pero ya le hemos sacado viruta esta vaina. No, espérese. Pero estamos ricos, hombre. Qué cara. No, pero leo por última vez a la pregunta. ¿Qué muerto que no sea tu familia te gustaría que se te apareciera? ¿Por qué? El joven Colmenares para que nos cuente qué pasó. No, ya no. Bueno, ya leí. Nota, Nico. Juan no, hombre, tranquilo. 5-4. Ver la aparición de Teru Teru Bosa. Bosa, Bosu, Bosu, Teri, Teru Tu. Nota, Nico. 0-1. Pues la reina con sus vestidos fluorescentes iluminaría cualquier lugar. Esa señora debe tener mucho cuento. No, pero es que los que se aparecen no hablan mucho. A su mamá el marido se le apareció y le charló. Además, no, y además a mi mamá se le han aparecido 2 o 3 fantasmas en la vida. Pero tiene algo muy curioso. Digamos, esas apariciones fantasmagóricas sí tienen algo muy llamativo que mi mamá me dijo. Es que cuando usted les habla... Uh-huh. Que a mi mamá eso le sorprendió, que hace que hasta el punto del pavor. No, pues obvio. Porque cada vez que uno les habla, es curioso, pero tienen un tono de voz muy parecido. Los espectros hablan así. Ay, vamos con música, las... Emilio. Esto está inaguantable. Música. Está bien descachado. Con música, Emilio. Esta canción es un clásico de Burt Bacharach que se hizo para la primera película de Casino Royale en el 67. Dusty Springfield, que de hecho su natalicio es mañana, grabó la versión original de este tema. Sergio Mendes la hizo muy famosa con su grupo Brasil 66. Y esta versión la hizo Sergio Mendes con Fergie en el 2008 en su álbum Encanto. Aquí está The Look of Love. Yes. Bueno, vamos libres, estamos esperando la presentación del State of the Union. Es un discurso un poquito harto porque cada vez que Biden o cualquier presidente, incluyendo Trump en su momento, dice una frase, se paran y lo aplauden media hora. O sea, lo que habla el personaje, el presidente, es media hora. Y con las paradas suma hora y media, es muy cansoso. Claro, es largo, ¿no? Uy, hermano, y se paran y es una bomba tremenda. Y como hay tanto demócrata ya en el Congreso, eso es un problema. Sí, eso es demorado. Bueno, pues, oiga, yo no sabía que habían vuelos de Aeroflot a Nueva York. Tampoco. ¿Sabe que yo, sí, no pero sé, sí es no bien sé, probable, estoy ¿no? muy nervioso, pero yo nunca he visto ni uno por allá, hermano. Sí, no. Y he visto de todas las aerolíneas, la aerolínea de Tel Aviv, he visto lo peor de lo peor. He visto Austrian Air, he visto una cantidad de aviones, pero yo nunca he visto un avión de Aeroflot. Es que me parece que no tienen el rango para hacer todo ese vuelo tan largo. Le alcanza para viajar hasta allá. No, le toca parar por ahí en la mitad en una base rusa. Sí, a tetear. Y uno que se va a meter un avión. No, eso es mientras, difícil. Y tampoco conozco que una aerolínea americana vaya a Moscú. No lo sé. Una aerolínea americana. Ah, bueno. Me parece extraño eso. Voy a hacer mi investigación, pero no hoy, porque es que me parece muy largo. Claro. Yo les recomiendo que se queden en la estación y miren una hora a Biden. Hombre. Por favor. Me parece buena idea. Eso va a ser muy complejo porque realmente, yo no sé, yo creo que a Biden le ha faltado más cosas, creo. No, y... porque con ese poder de Estados Unidos, la Unión Europea está pero enferma con el tema. No, pues es que imagínese. Ya Francia firmó 200 millones de euros más de ayuda. Ya se comprometieron los de la Unión con la presidenta de la Unión Europea a mandar todo el armamento posible para que se defiendan. No, por eso. También está difícil. Pero bueno, Nico, vamos libres, algo picado. Piqueamos antes del último arepaso, que está fácil. Mire, muy picochón, y es que a partir de toda esta crisis, todos estos vetos que ha tenido Rusia, Ucrania, en fin. Bueno, pues hay una plataforma que se llama OnlyFans. Ah, pues claro, la conocidísima. Muy conocida plataforma, OnlyFans. Ni idea qué es esa vaina, pero no. Eso cuando la descubra, vea. No, yo no imagino. Nunca. Es contenido. Explícito. Bueno, es todo tipo de contenido, pero se ha caracterizado la gran mayoría de sus creadores de contenido. Sí. Ajá. Son modelos que hacen contenido explícito. Contenido explícito. Ahora Cristina Gaynor, ¿no? Ahora Cristina Gaynor, estábamos hablando la semana pasada que le va muy bien con OnlyFans. Exacto. Bueno, pues OnlyFans anunció que las cuentas de modelos rusas y bielorrusas, o sea, las cuentas, porque, digamos, para uno entrar a OnlyFans, toca pagar una plata, una mensualidad o un año, de lo que sea. Y usted paga una plata para ver ese contenido premium que no puede ver habitualmente. Por cada persona que sigues, pagas una suscripción. Paga una plata. Bueno, pues ya avisaron que OnlyFans dijo, pues, todas las cuentas de modelos rusas y bielorrusas quedan bloqueadas hasta que se acabe el conflicto. Bueno, las modelos están diciendo, a ver... ¿Nosotros qué culpa tenemos? Sí. Exacto, o sea, ¿qué estamos haciendo mal? Tenemos que ver. Claro, no tenemos nada que ver. ¿Será por el tema de cómo les llega el dinero, puede ser? Ah, bueno, tienes razón. Tú acabas de dar con uno de los puntos claves, claro, porque sabes eso a dónde nos conduce, sin mamar gallo, al Swift. Al Swift, claro. Exacto. Uh-huh. Y entonces... ya están bloqueando cuentas de modelos ucranianas, perdón, de modelos rusas y bielorrusas, pero hay algunas que dicen, pues es que yo me sostengo con eso, o sea, yo como gracias a esto. Claro, porque hay muchas personas que viven de OnlyFans. Total. Bueno, pues en eso anda OnlyFans, bloqueando cuentas de modelos rusas y bielorrusas. Tremendo. A ver, María Juliana, ¿tienes algún dato libre picado? Por favor, picado. Muy chiquito. Hoy se decidió que el inicio de la temporada de este año, es decir, la temporada 2022 de las Grandes Ligas de Béisbol, se retrasa. Estaba pensado para empezar el próximo 31 de marzo. Sin embargo, ellos, pues las Grandes Ligas con la Asociación de Jugadores, están en negociaciones hace 9 días. No han podido llegar a acuerdos y por eso ya están retrasadas esas dos primeras fechas. Las dos primeras series. Bueno, perfecto. Mónica, ¿tienes algo? Sí, que Tom Holland es el rey de la taquilla mundial. Recordemos que hace poco se lanzó Uncharted fuera del mapa y pues ha sido la mejor apertura del año. Les voy a hablar solo de Colombia. Es la película que está protagonizada por Tom Holland y que la distribuye Sony. Pues está conquistando la taquilla en nuestro país. Se estrenó el 17 de febrero en todas las salas de cine y en tan solo 13 días desde su apertura, pues 342.153 personas, espectadores, han visitado las salas de cine para ver Uncharted fuera del mapa. Así que ha sido, pues se cataloga Uncharted fuera del mapa como la mejor apertura del año en Colombia. Perfecto, bueno. Nicolás, ¿usted ya tiene el ganador del Twitter de hoy? Es Correcto, ya tenemos los ganadores. Oiga, pero el correcto le salió bien. Sí, sí, estamos serios. ¿Y por qué no lo hice mal? No, no, no, porque ya estamos serios y la vaina. ¿Qué muerto que no sea de tu familia te gustaría que se apareciera? Los ganadores fueron Terrescribiente, que dijo: si se me aparece Tito Mugabe cargando en brazos a Otavenga y me dicen te estamos esperando, no lo dudaría. Carlos Gómez dijo Diana Spencer, aunque le duela a Jaime. Pero es que eso es mucha mujer para el bofe de Carlos. Lo escribo con K porque ese man fuera de feo es como raro. Diana Spencer, qué mujer, ojalá tuviera un sueño húmedo y con lluvia vara. Y Daniel Vélez dice, me gustaría que se me apareciera Elisa Yam y me explicara qué carajos fue lo que pasó. O un pasajero del vuelo 370 del Malaysia Airlines. Bueno, el viernes tendremos ganador. Falta mucho todavía. Faltan 3 shows. De aquí a allá ya se definirá el arepaso. Último arepaso de hoy, por favor. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Aquí estoy viendo a Putin cinturón negro de karate. Bueno. El apogeo más grande territorial de Rusia se daba en el año 1914. Apenas comenzaba la Primera Guerra Mundial. La superficie del país era 22.800.000 kilómetros cuadrados. Aproximadamente 22 veces más grande que Colombia. Para darles un dato, ¿cuánto? Aproximado. 22.800.000 kilómetros. Colombia tiene 1.184.000 kilómetros, algo así. 22 veces más grande que Colombia en 1914. Era todo completo. O sea, yo tengo la foto del mapa y es todo azul. O sea, era bastante prominente, era muy grande. Yo quisiera que ustedes me dijeran qué población tenía Rusia ese año. 1914. Acuérdense que eso es muy frío, ¿no? Uy, Orlandito, contesté a tiempo, mijo, por favor. Me la voy a pasar hoy, pero no, la próxima de este clavo menos dos fulminante. Contesten a tiempo. Orlando, 19 millones de personas. Mónica Martínez, 1.100.000 personas. Nicolás Samper, 60 millones de personas. Y María Juliana Correa, en un acto pues que es digno de un menos dos, a menos de que quiera haber defensa de la mesa, pone 1.000.000.000 de personas. Menos dos para María Juliana Correa. En los originales. ¿Dos? No veo que haya defensas, ¿no? La pero menos dos es mucho. No puedo. Menos dos es mucho. Indefendible. Mucho, le puedo poner menos tres si quieren, ¿no? No, tranquilo. ¿Cómo puede haber un país en 1914 tener cuatro veces más de lo que tiene ahora? No sé, no. Nicolás, ¿usted prefiere pasar? Sí, yo paso. O sea, no quiere comentar, ¿verdad? No, déjelo quieto. ¿Defendería la respuesta de María Juliana o pasa? Sigamos, no. Es que no tengo argumentos. La pasada sí, pero esta no tengo. Menos uno para Orlando Rivera, por favor. Sin música, por favor. Nicolás, bien, 60. La respuesta correcta, pero es que no le da, hermano. Aunque yo le debería dar el punto, ¿sabe? ¿Cuánto? 100.000. ¿Cómo le debería dar el punto? Parece que es que no sé. No encuentro la hoja. ¿Será que es que me está jugando el destino una mala pasada? Qué pena. A ver. Jaime. Adelante, Orlando. Sí. No, pero es que yo dije 19 millones, yo quedé en la mitad. Ajá. No entiendo. 9 millones en la mitad. No entendí, no entendí el menos uno para mí porque... ¿Cuál mitad? En la mitad? O sea, ¿cómo fueron los puntajes, mejor dicho? Ah, no, un minutico, tienes razón. Espérese, hermano, que es que mientras yo no encuentre esto, pero lo tengo en mi mente. ¿Puedo cantar algo? Tú. Bueno. Estás en mi mente. ¿Qué? Déjenme cantar, soy libre, ¿no? No, es menos uno, es para Mónica, que puso un millón de habitantes. Esperen, menos uno. Yo soy feliz con la justicia, está bien. No, tienes razón, Orlando. Es que no leí Mónica, pensé que Mónica ha puesto más. Orlando, qué pena con usted, hermano. Yo soy justo. 89 millones es la cifra. Eso tenía Rusia en 1914. Nico, muy bien, lo quiero felicitar, ¿oyó? No, hombre, muchas gracias. Pero porque si no acertó. Pues estuvo muy cerca. Pero los cercanos no valen. Es que no le estoy dando puntos, ¿qué tal esto? Claro, es una victoria moral. Está puesto millones de personas, claro. Una victoria moral. Está súper felicitando, es como... Okay. Victoria moral. No, tiene 89.9 millones. Nico, muy bien, pero yo lo que no entiendo es una persona que pone 1.000 millones y diciendo que por qué lo favorezco. Yo estoy felicitando. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Yo lo estoy felicitando, es que uno puede felicitar a quien quiera. Eso no es pecado. Ah, eso sí. Eso sí, el libre albedrío. Y claro, lo felicito. Nico, lo felicito. Es el único que estuvo como medio cerca. Si le pongo 30% más. No, tranquilo. Da 78. Si le pongo el 40, da 84. Tranquilo. No le da. Pero muy bien, hermano. Fue muy luchado. Bueno, menos uno para Mónica, menos dos para María Juliana. ¿Cómo era el repaso, María Julia? Yo tengo menos 3 puntos, Orlando y Mónica tienen menos 1 y Nicolás tiene 0. Están ceros. Bueno, Nico, ¿qué se mantiene, hermano? Igual nada, no ha pasado nada. O sea, es el primer día. No ha pasado nada. Frescos. Pero comienzan a aislarse las personas, ¿no? No. Claro, sí, se va mostrando la tendencia. Comienza la tendencia, ¿no? Y la tendencia es clara. Bueno, a las 8 de la noche, Emilio, ¿a qué nos invitas en el sabor de la noche que no me acuerdo? Pues hoy. Sí, hoy va a ser el último concierto y vamos a hacer Live Aid 2005 parte 2. Con esto se cierra ya el ciclo de conciertos por hoy, pues por ahora. Bueno, muchas gracias a todos. Despedimos con música y mañana a las 5 en punto les recomiendo ver a Biden. Media horita. Gracias. Listo. Los espero en el sabor de la noche. Mientras tanto, vamos a despedir con este éxito de Fatboy Slim, número 1 en el Reino Unido, de su álbum You've Come a Long Way Baby del 98, Praise You.